año entrante, cuando haya concentración, porque ya Nabo me mandó un pinto blanco de costeña, de esos que ensucian las escuelas cuando pican al contendor. De esos que ensucian las escuelas cuando pican al contendor. Y en Montería, mis amigos, el Nazareno de la Cruz, y pica como sabes tú, haz de tu pata la metralla, para que salgan en la valla como pelan los del Sinú. Para que sepan en la valla como pelan los del Sinú. Y pollo de cerete, y yo lo puse en falta vez. La boca pollo bien lo sabe, que cuando pico un pata suave,